Te vi bailando y media vuelta. Si perreando te ves perfecta. Todos esos bobos que te tiran. Ella bien loca vive su vida. Pudrila, pajín. Traiga puertas que manijas sobran. Hace tiempo congeló su cola. Le invité un trago y ya era otra. Baby, qué rico sabe tu boca. Otro sábado picado. Me puse borracho. Y sonó la canción. La que bailábamos los dos. Otro sábado picado. Me puse borracho. Y sonó la canción. La que bailábamos los dos. Pa'l pariseo, se puso más buena hace tiempo que no la veo. Cuando lo mueve y como meseo, manda el DM y siempre le llevo. No me importa si eso es natural o si es plastic. Como quiera ella igual te re mami. Malvada pero nena de papi. Esta noche pa' mi casa te escapaste, yeah. Te vi bailando y media vuelta. Si perreando te ves perfecta. Todos esos bobos que te tiran. Ella bien loca vive su vida. Traigan puertas que manijas sobran. Hace tiempo congeló su cora. Le invité un trago y ya era otra. Baby, qué rico sabe tu boca. Otro sábado picado. Me puse borracho. Y sonó la canción. La que bailábamos los dos. Otro sábado picado. Me puse borracho. This is the big one. Marquito Navarro.